En la red, la marca de Carlos Heller. La marca, sí señor, 1203. Hola Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Al cabo de una semana tranqui, o sea, no. No pasa nada, ¿no? No pasó nada. ¿Querés, antes de meterte en lo estrictamente económico, hacer alguna reflexión acerca de eso? ¿Lo que se vivió? Sí, cómo no. Que de cualquier manera es muy difícil separarlo de lo económico. Sí, sí, porque obvio. Está atravesado por lo económico, en todo sentido. Tuvimos una situación, yo diría, inesperada o inédita, o que hace mucho no vemos, que fue este reclamo policial que fue adquiriendo distintas características de confrontación con las autoridades, primero con las de la provincia y después prácticamente con el Poder Ejecutivo Nacional, con el bloqueo con patrulleros, con uniformados armados en la Quinta Presidencial. Porque hay que ubicar el clima y el momento. Yo no sé cuán toda la información de todo lo que allí pasó, pero cualquiera de nosotros seguramente tenía una cuota de zozobra recordando otros hechos parecidos en la región, donde desde un reclamo policial por sueldos o por mejora se terminó en una situación que alteró el orden institucional. Estaba claro que había dificultades para negociar, porque también la falta de interlocutores definidos era otro problema que sin duda complicaba. Es decir, que había una situación muy dramática, y en el marco de esa situación el gobierno nacional decide asignar los fondos para que se puedan satisfacer esas demandas que estaban planteadas, y en la misma medida resuelve recuperar, diría yo, fondos que oportunamente, en su momento, el gobierno de Macri había transferido a la ciudad para con la justificación del traslado de la policía. Sí. Bueno, en el decreto 735, que es el decreto que crea el fondo ahora que generó el gobierno nacional, se muestra bien en detalle cómo es la cosa y queda muy claro que no hay ninguna arbitrariedad. En primer lugar, según los cálculos oficiales, solo hace falta 0,92 puntos del presupuesto para cumplir esa tarea, que es menos de la mitad de lo que se le ha girado todo este tiempo a la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, esto es lo que hay que subrayar, ¿no? O sea, la ciudad se vino quedando con, sería, más de la mitad de lo que le giraron para la... a la ciudad, aprovechando un hecho objetivo que había que cumplir, que es lo que dice la Constitución Nacional, que plantea que cuando hay transferencia de actividades, de servicios, de recursos humanos, eso tiene que venir con la plata para pagarlo. Y parece claramente que la plata que acompañó a ese traslado de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, estaba muy por encima del costo real que eso tenía. Eso es lo que parece que ahora se ha corregido. Es decir, acá no hubo una quita de coparticipación a la ciudad, como algunos quieren presentar. Aquí hubo un aporte extraordinario del Tesoro Nacional a la ciudad con motivo del traspaso de la policía y un ajuste del monto de esa compensación que ahora se le retiró. Eso es lo que en realidad ha sucedido. Con eso que se le retiró, la nación generó el fondo para atender las necesidades planteadas en el marco de la provincia de Buenos Aires. Ahora, para que entendamos, el artículo 75 de la Constitución Nacional, cuando habla de los recursos coparticipables, dice que la distribución tiene que ser equitativa y solidaria, priorizando el logro de un grado de desarrollo que calidad de vida e igualdad de oportunidades y promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar las inequidades existentes entre regiones. Es decir, esta cosa de que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 20 veces más grande que el de La Matanza, con la misma cantidad de habitantes y con un territorio similar, no puede ser sostenida con recursos del conjunto de la nación. Porque, en definitiva, la nación lo que tiene que hacer con sus políticas de redistribución es lo que le dice la Constitución, tender a corregir desigualdades e inequidades y, sobre todo, utilizar esos recursos para aquellos que están más postergados, más atrasados. Claro, lo que dice el gobierno de la ciudad es que la ciudad aporta algo así como el 20 y pico%. No, eso es, una falacia. No es una falacia. El dato es cierto. Pero es el mismo dato que dicen los de la Liga del Norte para explicar por qué se quieren separar de Italia. Si vos mirás el mapa de impositivo de la Argentina, sí, te vas a dar cuenta que hay provincias que, si no es con los fondos coparticipables, no podrían funcionar. Así es. Y eso supone que los grandes centros de generación de impuestos no se pueden quedar con los impuestos que se generan en su territorio. Es decir, lo que aportan tiene que ver con lo que tienen que aportar, que no necesariamente va en regla con lo que reciben. Son dos reglas diferentes. No. Ahora, esto que acabas de decir es muy fuerte en un sentido, acerca de que hay provincias que no podrían funcionar si no fuera por lo que la nación les gira. Eso también lleva al planteo, que no digo que lo desarrolles ahora, pero la nación les gira, sí, viven en condiciones mucho más desfavorables de las que se vive en esta ciudad de Buenos Aires, en la que luego habría que decir que tampoco se vive igual en toda la ciudad de Buenos Aires. Claro. El otro día aparecieron otra vez estudios de la diferencia de ingresos entre el norte porteño y el sur porteño, del grado de nivel educativo de los que viven en el norte porteño y en el sur porteño. Es decir, que aún dentro de la ciudad de Buenos Aires sigue habiendo manifiestas diferencias de todo tipo, de confort, habitacionales, de medio de transporte, de acceso a la educación, de calidad del sistema de salud, etcétera, que marcan diferencias considerables entre los habitantes de esta ciudad que viven desde Corrientes o de Rivadavia para un lado y sí, de Rivadavia para el otro, para decirlo de alguna forma bien clara que se pueda visualizar. A lo que iba es que el tema de las provincias que no podrían funcionar si no estuviesen los fondos de nación lleva a la pregunta estructural, quiero decir, más allá de la coyuntura, respecto de la necesidad de proyectos de desarrollo provincial y regional, ¿no? Como modelo de país. Obvio, obvio, exactamente. Pero además pensá esto. La provincia de Buenos Aires tiene para decir exactamente lo mismo que dice la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires creo que aporta el 40 y pico de los recursos coparticipables y recibe el 20 y pico. Entonces, si yo agarro y aíslo a la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y construyo un país de esos dos distritos, los recursos fiscales van a exceder las necesidades. Pero eso tiene que ver no con ningún hecho mágico, sino que responde a la estructura heredada de la forma en que se construyó la Argentina, el puerto, el puerto para la salida de las riquezas del país, el sector productivo en el cordón para acortar además la distancia, bajar los costes flete, etcétera, y entonces la enorme concentración del aparato productivo en un pequeño territorio del país. Entonces, para resolver la inequidad, lo que habría que hacer es descentralizar la producción, llevar adelante otro modelo de país, y entonces vos podrías discutir más lo que cada uno produce que lo que cada uno genera, porque si no, si seguís esa lógica que planteó el otro día Larreta, la Argentina es un país inviable. directamente inviable. Medio país no podría más, no más de medio país no podría funcionar. Escúchame, ¿te acordás en el 98 el Banco Mundial? Yo siempre tengo muy presente eso en un documento que no fue traducido no fue publicado aquí en Argentina, no fue publicado en castellano, digo. Hablaba de las unidades geoeconómicas inviables, ¿te acordás? Las UGIs. Entonces decía, bueno, por fuera de Buenos Aires, de la zona centro, de la Patagonia por sus recursos naturales, y creo que hablaba de Cuyo por la salida al Pacífico, el resto es inviable. Más son inviables. Eso lo decía el Banco Mundial en 1998. Cuando vos mirás, qué sé yo, la provincia de Formosa, y bueno, te vas a encontrar que si a la provincia de Formosa le dieran lo que genera desde el punto de vista impositivo, desaparece. La gente se muere de hambre. O no podría haber ninguna infraestructura de servicios que pudiera atender las necesidades. Y el tema es al revés. Por eso también el sistema impositivo tiene que ser un sistema solidario. Porque, si no, mirá, acá hay una nota en el diario Clarín, página 10. ¿Hoy? Por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero tiene solo el 9% de sus ingresos son tributos propios. Tiene otro 7% que no son tributos propios y el otro resto son transferencias automáticas un 80 y no automáticas un 4. Es decir que la provincia de Santiago del Estero, según este cuadro, tiene un 16% de los ingresos que genera y el resto lo recibe. Y entonces, lógicamente, cuando vos mirás, vas a ver esa deformación. Pero ese es el sentido del país federal. Lo que vos tenés que cambiar no es sacarle impuestos a los que están recibiéndolos para darlos donde hay mayor nivel de desarrollo, sino lo contrario. Lo que vos tenés que hacer es favorecer el desarrollo de esas zonas para que haya condiciones para que las empresas se trasladen a esas provincias, para que se creen polos productivos, alrededor de los cuales se crean polos de servicios indefectiblemente. Y entonces, seguramente que esa ecuación va a modificarse. Mientras tanto, tenés que trabajar con este criterio. El otro sería terrorífico. Si yo me dijera, no, pero ¿sabes qué pasa? Los de Santiago del Estero viven como duques a costa nuestra, pero todos sabemos que las condiciones de vida de las provincias del interior son infinitamente más desfavorables que la de los grandes centros urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Espérame unos avisos. Un artículo de la Constitución que diga que eso tiene que ser así. Sí, claro. Van unos avisos y seguimos, Carlos. ¿Cómo no? Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Sabes que hay mucho rebote, está habiendo mucho rebote de lo que decías, de lo que estabas analizando a propósito de la estructura impositiva, aportes como por ejemplo, hay varios de estos, acerca de las muchas empresas grandes de las provincias que tienen el domicilio fiscal acá y que no tributan en la provincia. O en las provincias en las que están realmente radicadas. Pero digo, hay muchísimas cosas que habría que modificar, seguro. Pero hay una que no podés dejar de tener en cuenta. Sí, mientras tanto, tenés que asegurar los fondos para que todo el país funcione. Y sí. Yo tengo un tema más, Carlos, de mi parte, por lo menos, que es de los tantos que quedó relegado en función de la semanita que pasamos, que es la abrupta caída del dichoso y nunca bien ponderado riesgo país, respecto del que muchos dicen que, sin embargo, no es suficiente. Sí, bueno, claro que no es suficiente. Es decir, las dos cosas son ciertas. El tema, siempre como siempre, el tema es la intencionalidad. A ver. Claro. A ver, el riesgo, vamos a decir de vuelta para los que nos escuchan, ¿qué es el riesgo país? La sobretasa que un país debería pagar para acceder a obtener fondos en el mercado de capitales en relación a la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Entonces, si el riesgo país está en 1000 puntos, vos tenés una sobretasa del 10%. Quiere decir que si, digamos, el bono de Estados Unidos está al 0.5%, sí, vos para conseguir fondo vas a pagar el 10.5%. Por lo tanto, no sigue siendo una cosa que habilite a que Argentina pueda ir al mercado de capitales. Lo que no impide decir que, habiendo regularizado la deuda con los acreedores bajo ley extranjera y con los acreedores bajo ley nacional, las calificadoras de riesgo le mejoraron la nota a la Argentina y eso generó una abrupta caída de 2000 y pico que estaba a 1080, algo por el estilo. Lo que vale es el cambio, la caída. De cualquier manera, desde el punto de vista práctico, a los 1000 puntos siguen siendo inaccesibles para que Argentina pueda pensar en ir a buscar fondos, cosa que por otro lado no está planteada. Así que es una discusión casi teórica, porque no es Argentina ni por asomo tiene hoy entre sus objetivos salir al mercado de capitales a buscar recursos. O sea que si el riesgo país seguiría cayendo, de todas maneras Argentina no accedería, no tiene la intención de tomar nueva deuda. Entiendo que no tiene la intención, ni hoy tiene la necesidad, porque ha ido modificando sus flujos y no está necesitando moneda extranjera para atender obligaciones que venzan. Y por otro lado está construyendo un proceso de endeudamiento en pesos en el que le está yendo muy bien, que es un dato del que se habla poco, dice sí, es un dato muy importante. Cada vencimiento que hay de alguna letra del Tesoro, de algún vencimiento que tiene el Tesoro en moneda nacional, en la renovación no solo se cubre la totalidad de lo que vence, sino que se supera. En el último, por ejemplo, esta semana, vencieron creo que 69.000 millones de pesos y se tomaron 15.000 millones más, porque hubo una oferta que superó en más de 15.000 millones a esa demanda, a esa necesidad. Es decir, que se va restableciendo una posibilidad de financiamiento en moneda local, lo que tiene una enorme importancia porque cambia completamente la situación. Es un gran dato, ese poco difundido, de cómo se va construyendo una curva de endeudamiento en pesos para atender las necesidades del Tesoro. El Tesoro necesita financiamiento, hay déficit fiscal, pero si ese déficit fiscal lo resuelve con deuda en moneda local, achica lo que necesita emitir. ¿Entiendes? Sí. Me quedé, para cerrar, con esto de lo que cuenta en torno del riesgo país, que decías, es la intencionalidad. Claro. ¿Y por qué es yo qué sé, cómo calificarlo? Porque cuando un diario te dice, por los nuevos bonos del país, del canje, el riesgo país cae a la mitad. Sí. Atrás de sí, no obstante, un nivel todavía superior al que se observaba apenas antes de las PASO. Entonces está diciendo, este gobierno todavía tiene un riesgo país más alto que el que heredó del gobierno anterior. Esa es la lectura subliminal. Como si en el medio no hubiera pasado nada. Pero además, yo te vuelvo a repetir, el dato central es que la Argentina de acá 2024 prácticamente no tiene deuda externa a pagar. Y eso le da una perspectiva de administración de sus propios recursos que hace mucho tiempo que la Argentina no tiene, porque no lo logró ni siquiera, creo, con las renegociaciones del 2005 y 2010. Un periodo de gracia de la magnitud que se está logrando en este caso. Falta la negociación con el fondo, pero también hay que decir que desde el punto de vista de los flujos, en el fondo este año no hay que pagar prácticamente nada, el año que viene hay que pagar muy poquito, es decir, Argentina ahí tiene mucho tiempo para negociar y tiene que negociar con calma en esa negociación, porque las obligaciones importantes, imposibles de pagar, vienen en el 2022 y 2023, que fueron diseñadas así, claramente, como una estrategia extorsiva para el caso de que Macri no resultara reelecto. El gran desafío del gobierno argentino es lograr que en esa negociación los plazos se extiendan razonablemente, los flujos se conviertan en sostenibles y los condicionamientos del fondo no impidan que el país lleve adelante soberanamente sus políticas públicas. Esa es la clave de lo que viene por delante. Abrazo, Carlos. Chau. Hasta el sábado, viejo, 12:27.